Michael Jackson, rey de una era que acaba. La muerte de Michael Jackson fue un hito en la historia del espectáculo a nivel mundial. Súbitamente, toda la industria de la farándula se reunió ante el cadáver del hombre que cargó durante largo tiempo el estandarte de la vanguardia en la cultura pop norteamericana. De manera casi imperceptible, una nueva era nació de las cenizas de esta figura. La era de la cibercultura. Una era que no entenderíamos sin el desarrollo de, de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. De manera que es imperceptible, una nueva era nació de las cenizas de esta figura. La era de la cibercultura. Una era que no entenderíamos sin el desarrollo de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales. Según Carmen Gómez Mont, las nuevas tecnologías tienen su base en tecnologías pasadas que nos han acompañado desde mediados y finales del siglo XIX. El teléfono corresponde a este ejemplo. Pero que actualmente, lo que define a las nuevas tecnologías de la información son la inmediatez, capacidad de información e hibridación de medios. Retomemos el ejemplo de la muerte de Michael Jackson y comparémosla con el nuevo medio que carga el estandarte de la vanguardia, Internet. Inmediatez. La velocidad actual de la red y su capacidad de difusión opacaron a los sistemas de información establecidos, como las agencias noticiosas. TMZ, una página de la farándula en Internet, tuvo una exclusiva y primero que nadie la noticia del fallecimiento de Michael Jackson, y ella distribuyó imágenes del evento, La velocidad actual de la red y su capacidad de difusión opacaron a los sistemas de información establecidos, como las agencias noticiosas. TMZ, una página de la farándula en Internet, tuvo una exclusiva y primero que nadie la noticia del fallecimiento de Michael Jackson. Ella distribuyó las imágenes del evento casi en el momento mismo que ocurrían. Capacidad de información. Súbitamente los buscadores de información como Google o Yahoo tuvieron una oleada de personas consultando información sobre el cantante. Sus videos en YouTube contaban sus visitas por millones. La televisión realizó cientos de horas de transmisión vía satélite, unas desde el hospital, donde se declaró su muerte, y otras en su funeral, el cual fue televisado. Hibridación de medios. Inevitablemente las plataformas de audio y video, en este caso radio y televisión, se vieron unidas en la red. Artículos completos obtenidos de fuentes fidedignas fueron subidos a este sistema. Inevitablemente las plataformas de audio y video, en este caso radio y televisión, se vieron unidas en la red. Artículos completos obtenidos de fuentes fidedignas fueron subidos a la red, complementados por el audio y video de las noticias que se daban minuto a minuto. Todos estos fueron unidos en la cobertura de este evento. Las nuevas tecnologías también generan paradojas en la información y difusión de la misma. Con ello, se acarrean nuevos problemas y viejos problemas que no han podido desaparecer del todo. Un ejemplo de ello son...